Concejal Luis Eduardo, bienvenido, hombre. Qué bueno tenerlo por aquí en estos estudios. Bienvenido. Don Ariel, de verdad que un gusto muy especial, un placer poder compartir este espacio con usted, con su grupo de trabajo. Por supuesto, resaltar su profesionalismo, don Ariel. Un gusto, no habíamos tenido la oportunidad y de verdad que reitero este especial agradecimiento por esta importante invitación en este espacio Uniminuto Radio. Oiga, concejal Chávez, usted, ¿es la primera vez que viene aquí a estos estudios? Sí, señor. ¿Ya había tenido el placer, no? No, es la primera vez y de verdad reitero el agradecimiento y el orgullo de poder compartir estos espacios con usted, con su profesionalismo y por supuesto con este importante equipo y grupo de trabajo. Pues concejal, aquí como siempre, todos son bienvenidos. Este justamente se construyó unos estudios bien interesantes, primero pensando en Soacha, que se lo merece, y segundo pensando en absolutamente en toda la comunidad. Y bueno, aquí siempre estaremos abiertos y dispuestos pues para escuchar no solamente a ustedes como concejales, sino a los líderes y a todo, digamos que a todo, todas las personas que viven aquí en nuestro territorio. Bueno, concejal, comencemos ya a desarrollar los temas. Ustedes realizan un cabildo abierto, ¿eso fue el sábado? Sí. Viernes. El viernes, en el Coliseo General Santander, el viernes anterior, en el Coliseo General Santander, el consejo lo convoca. ¿Cómo les fue? ¿Qué han hablado ustedes después del cabildo? ¿Se logró el objetivo? ¿Quedó algo pendiente? ¿Qué pasó, concejal Chávez? Bueno, don Ariel, estos días, como al ser yo uno de los proponentes de este importante espacio de deliberación de la comunidad, he tenido la oportunidad de manifestarme en varios medios y con varios líderes y con la comunidad en general acerca de esta misma inquietud que usted me plantea en este momento. Y he expuesto mi respuesta desde dos ítems primordialmente. El primer ítem, por supuesto, la participación, 32 ponencias de 32 líderes, de 32 personas, realmente demuestra ese interés frente a la importancia de la participación de la comunidad. Obviamente y aquí hacemos el llamado a la dirección, a la Oficina de Dirección de Participación Comunitaria, DIPARCOM. Sí. Creo que faltó un poco de involucrarse en ellos, en la consolidación de las propuestas, más allá de que la comunidad tenga el interés, pues creo que DIPARCOM juega un papel fundamental a la hora de organizar las propuestas, a la hora de compartir con los líderes cómo organizar una ponencia en un cabildo abierto, pero creo que la voluntad y la disposición de estos líderes se vio reflejada y de verdad que exalto esa importante participación de la comunidad en general. 432 personas nos acompañaron en este cabildo abierto. Sé que es muy complejo un día laboral llenar el Coliseo General Santander, es muy complejo, es muy difícil, pero quisimos hacer el ejercicio teniendo en cuenta que el tema de Soacha no lo podemos dejar apagar. Y esto lo vimos, quienes propusimos este cabildo, lo vimos como un tema de movilización. Y la movilización no es solamente dirigirnos por la autopista hacia la Alcaldía Mayor de Bogotá o hacia la Gobernación de Cundinamarca, pero es un tema de movilización en el cual el tema Soacha no se puede dejar apagar. Hicimos la movilización el 16 de mayo, estuvimos en la Comisión Quinta del Senado de la República, en este momento el cabildo abierto, tocando temas de seguridad, movilidad, servicios públicos en el tema de la expansión urbana. Entonces, pues son temas, es un importante espacio en el cual la comunidad se manifestó. Desde ese punto de vista, en primera instancia, resaltar que fue un trabajo importante de la comunidad y es lo que realmente valoramos y resaltamos de este ejercicio del cabildo abierto. Pero por otro lado, el desasosiego y la tristeza de ver que el gobierno departamental, de ver que el gobierno nacional no hicieron presencia. Más aún cuando con 20 días de antelación aproximadamente se hizo la invitación a las diferentes secretarías del departamento, a las diferentes entidades del orden nacional que juegan un papel fundamental en nuestro municipio. Entonces, pues desde esa perspectiva se genera el desasosiego al ver que pues, del orden departamental, del orden nacional, pues no hubo ese acompañamiento. Creo que ahí fue donde se perdió la conexión de lo que queríamos hacer con relación al cabildo, porque seguimos patinando. Sí, seguimos patinando desde el orden local. El alcalde tiene la mejor disposición, los concejales, lo conversamos previo, durante y posterior al evento, y la disposición está, pero pues realmente es un tema en el cual el gobierno departamental y el gobierno nacional en este caso, pues no pusieron su interés. Y nos reitero, el desasosiego persiste sí. En este aspecto. Pues mire, concejal, uno puede mirar desde dos ópticas que creo que usted bien lo ha hecho. Primero, desde lo local, creo que 32 ponencias es un buen número. A mí me parece que es un buen número. Hubiera podido ser mejor. Seguramente si hay un trabajo coordinado con la Dirección de Participación Comunitaria para que a su vez se coordine con las Juntas de Acción Comunal. La participación, si bien es cierto, uno diría, bueno, 430 personas, pero es que también hay que pensar que es un viernes. Uh-huh. Yo, antes de ir un poquito como a analizar ese tema de por qué, qué es lo que pasa, por qué no le ponen cuidado a Soacha del orden departamental y nacional, ¿ustedes por qué pensaron en un viernes y no un sábado, por ejemplo? Bueno, básicamente se planteó el sábado, teniendo en cuenta la disposición del espacio, el interés de que nos manifestaron en algún momento Camacol, la Procuraduría General de la Nación, de realizarlo el viernes. Previo a la organización y a definir la fecha como tal, se hizo lobby a las entidades y nos manifestaron en dos o tres oportunidades que que el viernes sería el día apropiado. Claro, razón por la cual y se corrió para ese día, porque por asistencia hubiera sido mucho mejor un sábado o un domingo. Exactamente. Pero mire, por hacerle caso y por digamos querer tener, sí. Mire lo que pasó. Oiga, no vino nadie del orden departamental y nacional. No, desafortunadamente. Oiga, no, pero ese es un desaire con Soacha. Totalmente. Don Ariel, citaba yo en algún momento el gol que nos hicieron. Si miramos la ley 1537, en la cual se establece desde la Cámara de Representantes en el 2012, la ley que permite la creación de estas viviendas de interés prioritario y en el cual el gobierno nacional, departamental y territorial juegan un papel de vinculación importante, pues reiteraba yo en mi ponencia, fue un gol que nos hicieron al municipio y... Sí. Pero el gol se sigue presentando. Sí, pero mire, concejal, hay que trabajar también para que la gente, para que nos acudamos un poquito, porque es que mire, llega época electoral y se nos olvida estos temas, ¿cierto? Exactamente. Vienen a Soacha a llevarse los votos, pero cuando los requerimos en este cabildo y sobre todo que se debatía un tema tan pero tan importante y tan vital para Soacha, que es el tema de vivienda, y alrededor de la vivienda lo de los servicios públicos, el tema de la seguridad, bueno, digamos que lo que ustedes plantearon muy bien, pero aquí lo que uno ve es que no hay interés, a Soacha la dejan sola, es así de sencillo. Y yo creo que también debemos como que unirnos y reaccionar frente al tema. Sí, correcto, don Ariel. Esa, como se lo decía hace un momento, ese fue el gran desasosiego que se generó posterior al cabildo y el punto negro que considero yo que marcó este evento a nivel del orden municipal. Quisimos darle una trascendencia, pero creo que no podemos desfallecer. No, hay que creo seguir que insistiendo, no podemos, ¿no? Desfallecer desde el consejo, desde la administración municipal, desde las diferentes secretarías, desde la importancia que juegan los líderes comunitarios. No podemos desfallecer. Lo decía hace un momento, la movilización del 16 de mayo generó una exposición y un tema primordial en la Comisión Quinta de Senado. Hoy podemos decir del Cabildo, estamos quienes desde la mesa directiva organizando todas las respuestas que se deben dar, que como corresponde, para hacer llegar a quienes fueron invitados. Entonces es una forma de movilización y es una forma de mostrar que realmente seguimos trabajando y no podemos dejar apagar el tema de Soacha y de la importancia que Soacha juega a nivel nacional y a nivel departamental. Sí, bueno, usted me respondió ya parte de la pregunta que le iba a hacer, es qué iba a pasar o qué iba a pasar con las 32 ponencias. Entonces usted, entiendo, hubo intervención de los secretarios de pronto frente a las ponencias, pero también se va a responder. Sí, claro, okay. Que sí, claro que sí, don Ariel, como parte del reglamento interno, es obligatoriedad por parte del Consejo Municipal entregar estas respuestas. Okay. Por supuesto, juega parte fundamental los secretarios de despacho, juega parte fundamental la percepción y la posición que tomó el alcalde y que toma el alcalde frente a las diferentes temas que se plantearon en este cabildo, y nosotros debemos dar respuesta que será entregada, por supuesto, a cada uno de los ponentes y, por supuesto, a las diferentes entidades del orden departamental y nacional como resultado perfecto. De lo que se generó del cabildo abierto. Bueno, para dejar el tema del cabildo, porque tenemos que hablar de otros temas, concejal, ¿qué le dejó el Cabildo a Soacha? ¿Qué nos dejó sabiendo que, por supuesto, la mayor parte de respuestas deberían estar era en los invitados departamentales y nacionales, pero a Soacha como tal y sin la presencia de ellos, ¿qué nos dejó? Pues don Ariel, realmente, como se lo decía hace un momento, el gran desasosiego frente a la participación del orden departamental y nacional nos dejó, por supuesto, denotar el compromiso que tiene el alcalde Eleazar. El compromiso desde el primer momento y hasta el último, casi las 6-7 horas aproximadamente que duró el cabildo, estuvo el alcalde escuchando ponencia a ponencia, punto a punto, tomando nota. La exposición de los diferentes secretarios, por supuesto, deja una satisfacción a quienes presentaron su ponencia, ¿no? El tema de movilidad, un tema tan álgido en nuestro municipio, en estos días un tema de seguridad, como todos conocemos, el tema de seguridad que nos aqueja tanto, se tocaron temas desde este planteamiento, las curadurías urbanas, un papel fundamental que juegan también frente a las licencias de construcción que por supuesto mucha gente tiene inquietudes con relación a este tema, que nos dejó, pensaría yo que en gran medida la satisfacción de quienes hicieron su ponencia frente a los temas, por supuesto el compromiso que tiene el alcalde, el compromiso que tiene el Consejo Municipal con la ciudadanía. Esperamos que nos siga dejando gran satisfacción con las respuestas que enviaremos y que por supuesto esperamos respuesta de las entidades departamentales y nacionales. Entonces el trabajo sigue, okay. El cabildo no quedó ahí, el trabajo sigue y hemos venido trabajando estos días, fin de semana, el día de ayer, y por supuesto hoy seguiremos trabajando en entregar estas respuestas y lo consolidado de las ponencias a los diferentes entes del orden departamental y nacional. Perfecto, muy bien, bueno, entonces ahí queda la tarea, concejal. Pasemos a otro tema. Ustedes han venido desde el cabildo haciendo, digamos que tal vez ejerciendo como la función principal para la cual se elige un consejo, que es el control político. Han invitado secretarios, a directores de despacho. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué ha pasado en todo este, en este tiempo de control donde han hecho presencia los funcionarios de la administración municipal? Sí, efectivamente, don Ariel, como parte fundamental y de acuerdo a la ley que nos otorga a nosotros la Constitución y todo lo que gira en torno a nuestras funciones, durante este último mes se ha venido trabajando en torno a las citaciones de control político a las diferentes secretarías y direcciones de la alcaldía municipal. Pues manifestar de verdad que el trabajo se viene desarrollando desde la organización que establece el plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad. Creo que una de las conclusiones grandes que hemos sacado en general del Consejo ha sido esta correlación que debe existir entre las diferentes secretarías. Pero también hay una gran preocupación, y lo manifestaban los diferentes secretarios con relación a, y lo manifestaba ayer, inclusive el día de ayer tuvimos la oportunidad de contar con el doctor Enrique López Luna, el Contralor Municipal, y manifestaba su preocupación con relación a temas del año inmediatamente anterior, presupuestales del año inmediatamente anterior, que por supuesto pues él en su exposición manifestaba la reserva del sumario con relación a las investigaciones que se vienen desarrollando, temas tan álgidos como Plan Carrasquilla desde infraestructura, temas tan álgidos como lo relacionado al empréstito que se realizó el gobierno anterior y que pues de una u otra manera manifiestan una preocupación bien grande en cuanto al cumplimiento de metas. Un tema que aqueja a la comunidad y que en las mociones de privilegio fueron manifestados de manera muy notoria fue el tema de los parques intergeneracionales, parques que de una u otra manera pues denotan un gasto innecesario, pero que pues de una u otra manera se vienen justificando y desde el proceso de Contraloría se vienen indagando. Creo que hay un compromiso por parte del Consejo Municipal. Considero que desde algunas secretarías se viene trabajando. Esperamos que ya con la armonización presupuestal que se dio la semana inmediatamente anterior desde la Secretaría de Hacienda se empiecen a ejecutar todos los proyectos que en Consejo Municipal en sesiones extraordinarias se aprobaron para el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad. Entonces, un balance desde el punto de vista de participación de los secretarios creo que positivo, aunque hay que trabajar en muchos temas y arrancar en forma el proyecto de Juntos Formando Ciudad. Perfecto. Concejal, usted es de la Comisión Primera, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, entiendo que por estos días cursan dos proyectos en comisión, ¿sí? Sí, correcto. ¿Cuáles son? Correcto. Precisamente de lo que le comentaba don Ariel, uno de los primeros proyectos que se vienen trabajando en la Comisión Primera es la modificación de gastos del municipio para el Plan de Desarrollo 2016-2019. Ah, perfecto. ¿De dónde surge este proyecto de acuerdo? De la armonización presupuestal que se realizó y que terminó la semana inmediatamente anterior. Es decir, okay, los recursos que quedaron del año pasado y que se ajustaron para el proyecto Juntos Formando Ciudad. Entonces, todos los recursos que se van a destinar a las diferentes secretarías es uno de los proyectos que venimos adelantando. Y un proyecto muy importante con relación a las zonas azules, zonas de estacionamiento regulado en el municipio. CER. La CER, correcto, okay. Sí, señor. Uh-huh. En las sesiones ordinarias del mes de febrero, aproximadamente, se realizó la aprobación de las zonas azules, uh-huh, de las zonas azules para el municipio. En este momento, en Comisión Primera, venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con la zona CER, con las tarifas específicamente que se establecerán para que estas zonas CER empiecen en funcionamiento y generen una mayor organización a nivel de los vehículos en nuestro municipio y en las diferentes zonas de nuestra ciudad. Para ponerlas a funcionar se está esperando es eso, la aprobación de las tarifas y ya, ¿cierto? Correcto, sí, okay, señor. Estamos debatiendo precisamente ayer en Comisión Primera, escuchamos a la concesión y al secretario de movilidad argumentando la zona CER. Es un tema que seguiremos debatiendo en Comisión Primera durante los próximos días. Perfecto. Oiga, concejal, no lo puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta. Usted es una persona nueva en el Cabildo. Pues digamos que la gente lo conoce. Usted es muy conocido por su labor que hizo en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Pero en el Consejo las cosas de pronto son como diferentes, ¿no? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado durante estos primeros 7 meses? Don Ariel, pues la verdad, muy contento. Lo hablábamos hace un momento, el tiempo es el mismo, ¿no? Un minuto de ahorita es un mismo minuto, pero la verdad, gracias a este trabajo se ha notado muy acelerado el tiempo. Realmente es muy interesante. Me siento muy complacido, me siento empoderado de lo que vengo desarrollando, me gusta lo que vengo desarrollando y gracias a ese trabajo que se hizo desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, la gente sintió esa confianza en Luis Eduardo Chávez Poveda. Hoy lo digo con total orgullo, con total disposición, con total alegría, de verdad que es un tema que me llena, me satisface mucho, con ganas de trabajar, con ganas de seguir trabajando, con ganas de dar lo mejor de mí como persona, como profesional. Lo he dicho siempre y lo he manifestado siempre y creo que don Ariel lo ha escuchado siempre también. Si hay algo que a mí me genera orgullo es ser suachuno. Sí, si hay algo que a mí me genera orgullo es decir que vivo en Soacha y trabajar por Soacha, trabajar por la ciudad que me ha dado tanto, que me ha dado quizás todo, mi familia, todo, pues realmente para mí es un orgullo. Y desde el Consejo Municipal considero que se pueden realizar muchas cosas y quiero dar lo mejor de mí como persona y como profesional para sacar avante ese trabajo que se viene desarrollando y que ha generado, por supuesto, también grandes sacrificios, ¿no? Grandes sacrificios y que, por supuesto, dar lo mejor de mí realmente es un compromiso con mi ciudad y con quienes de una u otra manera confiaron en Luis Eduardo Chávez Poveda. Pues qué bueno, concejal, que se sienta bien, que lo hayan tratado bien. Este periodo ordinario se termina ahorita este mes, ¿no? Estamos a escasos 11 días. Sí, después viene un receso y viene el último periodo y en ese correcto, último periodo se comienza a amarrar el tema de nueva mesa directiva, ¿no? Correcto, sí señor. Estamos a escasos 11 días de finalizar las sesiones ordinarias del segundo periodo ordinario en el Consejo Municipal y entraremos a un receso durante 3 meses y arrancaremos nuevamente en octubre para elegir la mesa directiva del próximo año. ¿Ya por ahí qué? ¿Ya hay intentos por ahí de trabajo? Claro, eso ya se está moviendo la cosa, ¿no? Un trabajo interesante, hay trabajos interesantes por parte de todos los concejales y creo que, creo que todos estamos en la capacidad, exceptuando pues por supuesto los tres que en este momento hacemos parte de la mesa directiva, que quedaríamos inhabilitados para ser parte de la mesa directiva el siguiente año, pero el resto de 16 compañeros creo que están en las condiciones para asumir un trabajo tan interesante como es la presidencia y las vicepresidencias, sí, del Consejo Municipal. Sí, oiga, pero a usted, concejal, en serio, nuevo y de entrada en mesa, ¿no? Sí, don Ariel. Exactamente, usted, ¿no? Exactamente. Creo que es un tema de confianza que se generó con los 18 compañeros restantes, con el mismo alcalde. Tuve la oportunidad, me quise postular como vicepresidente y gracias a Dios esa confianza se denotó en los compañeros y espero por supuesto no defraudarla y que sigan confiando en esa mesa directiva que ha trabajado en cabeza del presidente Norberto Cuenca, del vicepresidente Jaime Sepúlveda y de quienes habla, esa confianza que esperamos se siga reforzando durante este próximo semestre, este semestre que viene también importante para el Consejo Municipal. Pues, concejal Chávez, fue un placer de verdad tenerlo aquí. Queríamos un poquito también que nos acompañara. Ahí vamos poquito a poco invitando también a los demás concejales para que tengan la posibilidad de compartir con la gente pues lo que se está haciendo allí. Le deseo éxitos y espero tenerlo muy pronto de nuevo por acá, concejal. Don Ariel, de verdad que muy complacido. Todas las bendiciones, muchos éxitos para este importante espacio que se ha logrado a nivel de radio. He tenido la oportunidad de conversar, de ser entrevistado por muchos de los estudiantes de la Uniminuto y realmente es de exaltar ese profesionalismo, ese trabajo que vienen desarrollando desde la Universidad Uniminuto, en este caso en especial desde Uniminuto Radio, y realmente agradecer en nombre de la corporación el espacio que nos brindan, por supuesto en nombre mío reiterar la disposición total desde el Consejo Municipal para seguir trabajando y poder aportar a nuestro municipio. Muchas gracias, don Ariel.